Está escuchando la voz de la memoria. El canal de difusión sonora de la Casa de la Memoria. Conversaciones. Diálogos sobre la actualidad de la Casa de la Memoria. Conversamos hoy, lunes 15 de febrero de 2021, con Felipe López Agüera, miembro de la directiva del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar. Nos gustaría hablar sobre unas construcciones realizadas por trabajadores esclavos del franquismo en esta comarca. Son los búnkeres, de los que ya hablamos en otro episodio con el vicepresidente del Foro, Andrés del Río, a propósito de la exposición itinerante que esta entidad está llevando por los centros de enseñanza. Hoy nos detenemos en un asunto que ha salido a la luz recientemente, es decir, el inicio de la señalización de la ruta de la llamada arquitectura defensiva por parte del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción. Así, nos gustaría que contara, Felipe, por qué ha sido discutida esta iniciativa. Ha sido discutida puesto que la señalización solamente habla de la construcción, de qué forma de construcción es y qué armamento lleva, sin hacer ninguna alusión a quienes fueron los que construyeron estos búnkeres. No hacen alusión para nada a los presos republicanos, que más que presos eran esclavos republicanos que estuvieron trabajando en estos búnkeres y en todas las fortificaciones del campo de Gibraltar. Y también podían haberse puesto en contacto el ayuntamiento con nosotros para recabar más información, que además ellos lo saben, sobre estos búnkeres. Ellos lo saben porque ya nosotros en septiembre del año pasado hicimos un proyecto para la oferta educativa municipal sobre las obras de los caminos de los prisioneros y los búnkeres, y esta oferta educativa se presentó en el registro general y la estuvimos hablando con el concejal de educación de aquí de la línea, con el concejal de educación y con la concejala de participación ciudadana, que es la que lleva el tema de memoria de aquí del ayuntamiento, y ellos tienen noticias fehacientes de lo que es los búnkeres. Y lo que sí nos extrañó muchísimo es que no se pusieran en contacto con nosotros para poder consensuar una descripción más acorde con lo que es la realidad histórica de estos búnkeres. Y ese ha sido la discusión que hemos tenido con el ayuntamiento, que Cefreina Peño nos ha dicho que se reunirán con los demás concejales, tanto de cultura como de turismo, para consensuar el tema de los paneles. También hemos hecho quejas de la situación en que se encuentran muchos búnkeres de la línea, aunque los que están en el centro están bien conservados, y hay muchos que han desaparecido y hay otros que están a punto de desaparecer porque están completamente reventados por la mitad de los búnkeres y están en un pequeño montículo de arena donde está completamente desnivelado, pues tiene más de un metro y medio de desnivel de una parte a otra del búnker. Y eso, creo que si la asociación Ruta de los Búnkeres hacen la ruta, no la hacen por todos los búnkeres, la hacen solamente por las que a ellos les interesan. Por último, Felipe, ¿has planteado este asunto en el ayuntamiento? ¿Qué resultados se han obtenido de estas gestiones? Sí, pues estos asuntos están planteados con el ayuntamiento y los resultados pues los estamos esperando. Estamos esperando a que ellos se reúnan, porque la oferta educativa la tuvimos que dejar parada por culpa del COVID, porque según el concejal de educación pues no era el momento de sacar a los niños de las clases para ir a hacer una ruta por los búnkeres, para que les explicásemos nosotros la realidad de estos búnkeres, la historia de los búnkeres y de los caminos que hay por el resto de la comarca. Aquí finaliza este episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.